Bueno, lo primero, darle la bienvenida a María de los Ángeles Valparda, que está en línea también. Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo Buen estás? día. ¿Qué Buen tal? día. ¿Cómo andan? Hay algunos mensajes que nos ha llegado a la audiencia sobre las jubilaciones. Recién leía en el flash nuestro compañero Héctor Vicente, que bueno, que no hay que ir al BPS, pero que en los hábitats es normal. Estamos en contacto telefónico, Ángeles, para compartir contigo estos minutos con Aníbal Terán, desde 33, a quien aprovechamos a darle la bienvenida, los buenos días y agradecerle este contacto. Aníbal, ¿cómo estás? Buenos días para ustedes. Muchas gracias por vuestro interés y estamos a las órdenes por acá. Bueno, queríamos conocer en principio cómo se estaba tomando, de acuerdo al análisis que tú haces, esta decisión que se tomó en 33 de suspender o de cerrar la policlínica y despedir o mandar al seguro a los médicos. ¿Qué tan de cierto es esta información que llegó aquí a la capital y cómo ha repercutido allí en 33? Bueno, sí, es absolutamente cierto, ¿no? Así es, desde el pasado jueves se le empezó a notificar a los médicos que se desvencía el contrato y que no iba a ser renovado el contrato hasta nuevo aviso. Los médicos que atienden en una red que es, si no la más grande del país, posiblemente de las más grandes del país, porque son 34 policlínicas, que es un servicio histórico, ¿no? Que da la intendencia, que viene desde los tiempos en que, bueno, acceder a una policlínica del hospital era muy complicado para la gente de zonas rurales y de algunos barrios un poco alejados. Entonces, con buen criterio, la intendencia fue abriendo policlínicas y contratando médicos para ese primer nivel de contención, digamos, de la población en materia asistencial. Generalmente en las policlínicas lo que se hace es una revisación del paciente que se siente mal, que tiene alguna dolencia para hacer un primer diagnóstico y se lo deriva después al servicio que corresponda. Casi siempre es salud pública, ¿verdad? Porque los que pueden pagarse en la mutualista, bueno, generalmente van directo a su mutualista. Pero bueno, la idea siempre es acercar la asistencia a los vecinos, ¿verdad? Facilitarle el acceso de la gente a la asistencia que necesita. Y bueno, y ahora en el marco de cerrar todo, porque la Intendencia de 33 ha cerrado todas sus oficinas, todas sus dependencias, o sea, no atiende a nadie físicamente en ningún lado, ni siquiera a los proveedores, que no se sabe todavía qué va a pasar con los proveedores, cómo se va a instrumentar el pago, pero bueno, al público en general, digamos, no hay atención de ningún tipo, solamente por teléfono. Todo se soluciona a través del teléfono. Y se decide cerrar las policlínicas para, en la misma línea, mantener a la gente en sus hogares y que utilice el teléfono, ¿no? Para hacer las consultas. Ahora, esta decisión fue absolutamente sorpresiva, como nos tiene acostumbrados la Intendencia, ¿no? Porque la Intendencia tiene una línea de hacer las cosas sin consultar a nadie o a los directamente implicados, ¿no? A manera de ejemplo, fue la primera que prohibió la feria dominical acá en 33, sin haber hablado con los feriantes. O sea, una mañana prendieron la radio los feriantes y escucharon. La intendencia decidió que no se autoriza la feria este domingo, punto. Y así siempre es el estilo, digamos, de la intendencia, ¿no? Tomar decisiones y comunicarlas sin diálogo, ¿no? Sin intercambio, sin una búsqueda de alguna solución intermedia, como en este caso pudiera haber sido tomar más precauciones, mantener las policlínicas abiertas, por ejemplo, pero tomar más precauciones para evitar aglomeraciones, ¿no? Coordinar horarios con los pacientes, utilizar medios para proteger la salud, tanto de los que brindan el servicio como de los que lo reciben. Pero no, tajantemente la decisión fue cerrarla. Claro. Aníbal, buen día. Una Buen día, Ángeles. pregunta también. Aparte de las policlínicas municipales, se dijo que cerró la Intendencia de 33 el Seguro Municipal de Salud. Sí, ¿Eso es así? exactamente, sí. Esa Ese seguro que estructura. es para los funcionarios y las familias, o sea, no, Exacto. es otra población diferente a la de las otras policlínicas de la red. Claro. Lo que son los mismos médicos que están contratados para eso, que es una especie de mutualista, digamos, de los Ahí funcionarios va. municipales, que les brinda ciertas ventajas, en fin, ciertas comodidades, específicas, ¿no? Para los municipales y sus familias. Ahora, eso se hace todo por teléfono también. O sea, Claro, no claro. se atiende a nadie allí. Y bueno, y todo esto en un momento en que la gente necesita más atención, más asistencia, se la retasea, ¿no? Se la complica la atención a la gente. Entonces, ¿y cómo quedó la situación de los médicos? Bueno, los médicos están muy molestos, ¿no? Primero, ¿a ellos les cesaron los contratos? Claro, claro. Para muchos de ellos les significa la pérdida de ingresos con los que contaban, ¿no? Abruptamente, sin ningún tipo de aviso, nada. Así, de la noche a la mañana se quedaron sin esos trabajos. Generalmente todos ellos tienen más trabajos, ¿verdad? Es muy difícil que haya un médico que trabaje solo para la intendencia. Porque el multiempleo es lo común en el ejercicio de la medicina. Pero, de todos modos, es un golpe fuerte para sus economías personales, digamos, ¿no? Pero además está, desde el punto de vista ético y científico, digamos, ¿no?, la argumentación de que no es una medida razonable, no, no es una medida sostenible, que es demasiado exagerado, digamos, priorizar el que la gente no se aglomere como argumento para cerrar un servicio de asistencia, ¿no? Y además genera que necesariamente esas personas que antes iban a consultar o hasta ahora iban a consultar a la policlínica del barrio se van a tener que mover hasta el hospital, y allí se va a amontonar más gente de la que se estaba viendo anteriormente. O sea, el objetivo de descongestionar el hospital no se cumple con esto de cerrar las policlínicas, todo lo contrario, ¿no? O sea, se contribuye a que haya más gente amontonada pidiendo número para ver un médico en el hospital. En fin, así que también hay malestar en los médicos por no haber sido recibidos, porque ellos, inmediatamente que los primeros médicos recibieron esos cedulones notificándoles que sus contratos no iban a ser renovados, el gremio que los nuclea solicitó a la intendencia una reunión para tratar el tema, y hasta hoy no se ha hecho esa reunión. Además hay malestar en la comisión de emergencia, porque el resto de los de las instituciones, digamos, que participan, ¿no?, en la comisión de emergencia, también se enteraron por la prensa de esa decisión de la intendencia. Entienden que hubiera sido apropiado consultarla con los otros, ¿verdad?, que están cada uno haciendo su esfuerzo para brindar la mejor cobertura a la gente. Y hay un acuerdo, por algo se llama coordinación, ¿no? O sea, sí, hay una comisión que coordina esfuerzos, ¿no? Entonces, una medida muy, muy, muy drástica e inconsulta, ¿verdad? Eso es lo que se critica. No se dio oportunidad a deliberar, a discutir el tema, a buscar alternativas, ¿no? Fue una cosa así. Te decía que FEMI protestó por esto también, sí. No sé a qué nivel, si fue una protesta formal. Sí, sí, sí. Acá la agremiación médica de 33, que viene a ser la filial de FEMI, claro, sí, inmediatamente solicitó una reunión con el intendente y sus asesores. También le presentaron nota al director departamental de salud, pidiéndole que interceda, ¿no?, que trate de convencer, digamos, al gobierno departamental de que era una medida inapropiada. Y a la opinión pública también le comunicó su sorpresa y su preocupación por las consecuencias que esto puede tener, ¿no? O sea que estamos en un clima, digamos, acá en 33, de sorpresa y una sensación de que el gobierno departamental se le fue la mano, digamos, ¿no?, a lo que nos tenía acostumbrado. Esto es demasiado, o sea, es muy fuerte, ¿no? Claro, pero claro, hay que hablar de las enfermeras, del personal administrativo, limpieza, es mucha gente vinculada a ese lugar. Claro, por supuesto, las enfermeras siguen trabajando, pero se ven recargadas porque tienen que contener a la gente y ir consultando, bueno, ¿y qué hago con este paciente?, ¿no? Llega una persona en tal situación, describe tales síntomas, o sea, como que las enfermeras no están capacitadas, ¿verdad?, para dar un diagnóstico, para derivar, no tienen esas facultades que tiene un médico, pero tienen que hacer las veces, y todo por teléfono además, ¿no? O sea, la intendencia lo que exhorta es que la gente no se mueva de su casa, a no ser que sea una cosa muy, pero muy excepcional. Entonces, bueno, las pobres enfermeras están que no dan más, ¿no? Claro. Es todo muy extraño, ¿verdad? Es una situación bastante rara, y no vemos que en el resto del país haya algo parecido, ¿no? Ustedes no sé si se han enterado, pero yo creo que ¿tiene en antecedentes lado, eso? En ningún lado. En cuanto a la forma de actuar de la intendencia, que vos decías, fue la primera en suspender las ferias, bueno, ahora este cierre. Claro. ¿Ha actuado así siempre esa intendencia? Se destaca por tomar decisiones como precipitadas, ¿verdad? En el caso de la feria, por ejemplo, los feriantes inmediatamente reaccionaron explicando que ellos necesitan ese espacio para colocar sus productos, que prácticamente en la mayoría de los casos es el único que tienen, no tienen acceso a otros lugares de comercialización. Y veían injusto que se permitiera a los comercios instalados, ¿no?, los comercios bajo techo, las grandes superficies, seguir trabajando normalmente con grandes aglomeraciones de personas, y la feria no se le permitía funcionar. Bueno, como consecuencia de esa presión, digamos, la intendencia tuvo que retractarse y buscó una fórmula alternativa. Durante la semana les permite instalarse en ciertos puntos ahí específicos, pero tampoco les sirve eso a los feriantes, porque lo lindo de la feria es que estén todos juntos, ¿verdad?, y que estén accesibles a que la gente de una pasada, digamos, pueda ver toda la oferta que hay. Lo que hizo la intendencia es ubicar los feriantes en distintas esquinas. Entonces la gente tiene que andar caminando para aquí, caminando para allá, buscando esto, buscando aquello, para separarlos, para evitar aglomeraciones, ¿no? Claro. Pero la idea original que tuvo fue de simplemente suspender la feria hasta nuevo aviso, ¿no? Una medida muy drástica. Después la tuvo que suavizar, digamos, con esta cosa que es un invento extraño que está no funcionando muy bien tampoco. Aníbal, así que vamos a ver cómo sale del paso, porque hay muy fuerte presión contra la Intendencia 33. Ahora vienen hoy las autoridades de ACE acá a pedirle a la Intendencia que revea esta postura. Bueno, el Gobierno Nacional, tengo entendido que también le está pidiendo. O sea, es que el otro día se filtró el tema en la conferencia. Claro. Que hace todas las noches el gobierno, y sí, fue un momento tenso cuando apareció el tema, que el propio Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, dijo, ante las preguntas, dijo, eso lo contesto yo, y que rechazaba que se dejara la población sin atención. Fue un momento tenso. Claro, claro, evidentemente. El gobierno ya demasiados problemas tiene como para que se le sume esto de una medida tan drástica, ¿no?, tan tremenda, digamos, de un gobierno departamental que no está en línea con lo que se está haciendo en el resto del país. Como que no combina, ¿verdad?, lo que se hace acá con lo que se está haciendo en otras partes, en el resto del país, ¿no? Así que yo supongo que hoy mismo la Intendencia va a rever esta situación, va a buscar alguna alternativa, va a intentar alguna fórmula ahí para salir del paso, pero es un ejemplo más de lo que sucede cuando el que está en el poder se la cree demasiado, ¿no?, y no consulta a los implicados directamente, que me parece que es una medida que un gobierno popular debe tener como sistemática, ¿verdad? Cuando se va a tomar una decisión que va a afectar a determinado sector de la población, lo primero que hay que hacer es hablar con la gente que opera en ese sector, a ver qué opinan, ¿verdad? Porque si no, se está ejerciendo un poder como que ya es autoritario, ¿verdad? Como demasiado vertical. Pero bueno, esa es la mentalidad que ha regido acá en los gobiernos departamentales históricamente, ¿no? Y así que a los que vivimos acá no nos llama demasiado la atención, salvo que esta vez como que tuvo un impacto, digamos, nacional porque es demasiado llamativa, digamos, la decisión, ¿no? Bien, y a nivel político, ¿cómo repercutió? Vos decías recién que el gobierno central del Partido Nacional también le había enmendado un poco la plana, había planteado que estaba fuera del tono que se tenía a nivel central. Ajá. ¿Desde otras fuerzas políticas hubo alguna voz que se levantara en torno a esto? Además, bueno, de la Unidad Popular, digamos. Claro, nosotros como Unidad Popular, por supuesto, ¿no?, inmediatamente a través de las redes sociales, a través de los modestos medios que tenemos de llegar a la gente, hicimos saber nuestra posición contraria a esta medida, lo mismo que hicimos cuando se suspendió la feria, ¿no? Uh-huh. Y la bancada opositora, que es la bancada del Frente Amplio, también emitió un comunicado rechazando esto, pidió una reunión con el director departamental de salud, que además está en una situación complicada el director de salud, porque es candidato a la intendencia departamental por el Partido Nacional y tiene vínculos muy estrechos con la intendencia, porque él hasta hace pocos días era el director de salud de la intendencia. y después fue ascendido, digamos, nombrado director departamental de salud, y a la vez es un actor, digamos, protagonista de la campaña electoral. Entonces está el doctor Olano un poco presionado por todo esto, ¿no? Que a su vez, digamos, dicho sea de paso, fue muy desprolijo que se designó a otro médico colorado para que fuera director departamental de salud, el doctor Darío Becerra, y después que había sido designado se dejó en suspenso esa designación porque se dieron cuenta que tenía un sumario administrativo él. Entonces, hasta que no terminara el sumario de Becerra, no podía asumir un cargo porque estaba en riesgo incluso de ser cesado de sus funciones, ¿no? Entonces, interinamente lo designaron a este Olano, que a su vez es candidato a intendente por el Partido Nacional, en fin, como que hay una serie de situaciones que no dan garantías, digamos, ¿no? De que se esté actuando con una mirada realmente pensando en la comunidad, pensando en las necesidades de la gente, todo por cuota política y, en fin, con acciones que parecen más bien improvisadas, ¿no? que debidamente planificadas. Aníbal. Claro, Aníbal, para ir cerrando, una opinión tuya, una mirada tuya de cómo ves a la gente, ¿no? Por este tema, pero por todo lo demás, la gente que no puede vender, la gente que no puede trabajar, que tiene problemas en este caso en 33 para la asistencia en la salud, ¿cómo ves el ánimo del pueblo ahí? Bueno, la gente está choqueada, ¿verdad? Es decir, la gente no sabe qué pensar, ¿no? Hay como confusión en todo esto, porque por un lado tenemos una actitud consciente de cuidarse, ¿no? De proteger la salud, de priorizar la vida por sobre todas las cosas, pero una necesidad imperiosa, ¿no? De moverse, de generar ingresos para poder sobrevivir. Entonces hay como una situación ahí un poco paradojal, ¿no? Es decir, que la gente entiende de que hay que quedarse en la casa, pero son demasiados los que no pueden quedarse en la casa porque van a pasar necesidades, hambre, en fin, carencias extremas. Tenemos en 33 una alta proporción de hogares con hacinamiento. O sea, si uno mira las cifras de la encuesta continua de hogares, 33 es uno de los departamentos con más necesidades insatisfechas a nivel de hogares. O sea que el hogar, digamos, entre comillas, para mucha gente, no es un lugar confortable, no es un lugar de protección, ¿no? Lamentablemente, porque están demasiadas personas habitando en espacios reducidos, porque no hay suficiente alimento y recursos de higiene. Entonces, como que, aunque la gente quiera, digamos, ¿no? colaborar y quedarse quieta, tiene que salir. Entonces, lo que observamos es un movimiento casi normal, yo diría, ¿no? Un poquito menos de lo normal en las calles de 33. La gente, el que vendía pasteles lo sigue vendiendo, yo qué sé, el que vendía panchos intenta seguir vendiendo, y no sé, la gente tiene que salir a buscar cómo parar la olla, ¿no? Esa es la situación. Lamentablemente, como que estamos siendo golpeados, digamos, económicamente, porque además hay comercios que han mandado el seguro de paro a muchos trabajadores. En fin, como que está la comunidad está muy estremecida, digamos, ¿no? Por todo esto, es lo que te podría decir. Aníbal, te queremos agradecer, enviarle el saludo al resto de los compañeros allí en 33. Y bueno, seguiremos expectantes a ver cómo se sigue manejando la situación allí, en lo local, cómo repercute también esto que tú mencionabas de la reunión con autoridades de ACE y del propio Ministerio en relación a las medidas unilaterales que tomó la Intendencia. El agradecimiento nuevamente y el abrazo apretado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les comento que hasta el momento no hay ningún caso de COVID-19 acá en 33, lo cual es muy positivo. Esperemos que nos podamos mantener así, invictos, digamos, ¿no? No sabemos hasta cuándo. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés, como siempre. Un abrazo para todos, para ustedes y para toda la audiencia. Abrazo grande, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos.